Seguimos con más cultura y nos vamos a otro pueblo que es Murchante. Tenemos aquí a Lara Bartos, concejal del Ayuntamiento de Murchante, de Cultura, que también es un pueblo que se mueve muchísimo en este ámbito y al cual agradecemos que nos hayan atendido y que puedan venir a nuestros micrófonos. Muy buenas tardes, Lara. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien. Preparando prefiestas en Murchante, una de las fiestas más visitadas de toda la localidad ribera. A todo el mundo le gusta ir a Murchante. Y, como no, esta edición, la sexta edición, vamos a hablar hoy de Noches de Vino y Tapas, que este viernes 11 de agosto, a partir de las 9 de la noche hasta las 12, en el Parque Municipal, la sexta edición de Noches de Vinos y Tapas. Cada asistente, ¿de qué va a poder disfrutar, Lara? Coméntanos. Pues los asistentes tendrán, cuando lleguen, se les recibirá con un cóctel de bienvenida y luego podrán degustar tres vinos y tres tapas. Los vinos que tenemos es de diferentes bodegas y de diferentes denominaciones. Ya la sexta edición de este certamen. Un pueblo tan vinícola como Murchante tenía que tener esto, ¿no es así, Lara? Sí, la verdad es que lo pensamos hace ya unos años, que nos gustaría hacer algo relacionado con el vino, que la gente pudiese tener una noche agradable en la que poder degustar vinos y tuviesen algo más. Y ya vamos por la sexta edición y con bastante éxito desde el principio. La verdad es que es una noche especial que se hace al aire libre, en el cual hay un ambiente magnífico porque va muchísima gente y aparte música en directo. Sí. Este año contaremos con un grupo, que es un trío, que se llaman Rock Classical Trío, y que hacen versiones de clásicos y versiones también de grupos míticos. Y la verdad es que en el ambiente lo preparáis todo muy bien, con las luces, invita a pasar una noche diferente. Y también quiero decir que el vino no solamente muchas veces se relaciona pues fiesta, y no, sino que está hecho de una manera muy, muy seria, ¿no? y muy elegante. La gente, lo bonito que tiene de esta noche es que se ven mezcladas las diferentes grupos de gente de diferentes edades que hay en la localidad y que crean un ambiente muy agradable y muy propenso para la charla y el debate. Sí. Muchas bodegas este año. ¿Nos puedes comentar cómo se eligen estas bodegas? ¿Quién decide qué bodegas vienen o se presentan y os llaman ellos o vosotros las buscáis? Bueno, el criterio que seguimos es principalmente que siempre estén las bodegas de Murchante. Uh-huh. Y luego intentamos cambiar un poco de denominaciones y de bodegas que, aunque sean de Navarra, sean diferentes a las de otros años, pues porque la gente también vaya conociendo algo nuevo. Uh-huh. Es un poco extender la cultura del vino, ¿no? Sí. De alguna manera, para que la gente pueda aprender a saborear. Tenemos Príncipe de Viana, Campos de Nanzo, Juan Simón, La Calandria, Maraut, Las Campanas, Cuatro Rayas, que son vinos de Castilla y León, y Juan Gil de Jumilla. Sí. Me están dando unas ganas de beber más ahora mismo. Y luego son tres consumiciones con tres tapas, pues para poder ir haciendo fondo y que ese vinico pues no se va mucho a la cabeza, ¿no? Sí, hay que compensar un poquito. Hay que compensar un poco. Decimos que también es un ambiente bastante distendido y también familiar. ¿Los niños también pueden ir con sus padres o no está permitida la entrada? Sí, no suelen acudir muchos niños, pero bueno, siempre se tiene pensado, pues por si acaso tenemos agua, tenemos mosto, uh-huh. Porque también hay gente que lo del vino, una copa o a lo mejor dos les va, pero ya luego demasiado les parece. Y entonces tenemos también para que tengan la posibilidad de que puedan beber otras cosas. Pues la verdad es que suena muy bien esta noche del vino. Decir que la venta de anticipadas, ¿dónde pueden comprar las entradas? Las entradas se venden en la parte de abajo del ayuntamiento, en la sala de los aguaciles, y yo creo que ya hoy será ya el último día de venta. ¿Último día de venta y todavía sí. hay? Ayer a la tarde había, pues hoy a la mañana ya no he podido contactar con ellos. Hay que darse prisa y poder coger esa entrada, que como decimos son 6 euros, con tres copas y tres, la verdad es que es un precio muy módico y la verdad es que se puede disfrutar de una buena noche por 6 euros, que en pocos sitios ya te sirven ni un cubata por 6 euros, entonces la verdad es que merece la pena ir hasta Murchante. Es esta edición de Noche de Vinos y Tapas, y desde la Concejalía de Cultura habéis preparado esto, pero también tenéis muchos proyectos, ¿no es así? Año intenso de trabajo que empieza ahora prefiestas, las fiestas en Cultura, descansáis un poquito, me imagino. Sí, en verano La verdad es que la cultura tenemos un poquito de parón, porque la gente llega al verano y lo que le gusta más es estar al aire libre, estar fuera, y entonces centrar un poco los actos en la Casa de Cultura es complicado. Entonces, como cultura, sí, yo me implico un poquito en esto de la Noche del Vino y Tapas, que lo organizo también en conjuntamente con la Concejalía de Promoción y Desarrollo Local. Y luego, pues a la vuelta del verano, hacia finales de septiembre, ya comenzamos con nuevas actividades. ¿Qué tenéis pensado para este año escolar que empieza ya en septiembre? Bueno, pues en septiembre, el 17 de septiembre, vamos a tener el segundo rally fotográfico. Que llevamos, colaboramos con la Asociación de Fotográfica Tudelana, y será este año el 17 de septiembre. Es un certamen que tiene muchos seguidores, ¿no es así? En años anteriores, en ediciones anteriores, ha habido bastante participación, ¿no? Sí, la gente se animó bastante y participó, y la verdad es que eran fotografías de calidad, sí, sí. También. Tuve la opción de verlas y me pareció muy bueno, porque me imagino que de una localidad pequeña, como es Murchante, tan cerca de Tudela, que quizás puede verse un poco empañada, ¿no?, por las actividades de Tudela, pues promover, imaginar qué se puede hacer, tiene que ser complicado, ¿no es así, Lara? Sí, porque hay que tener actividades, pero también tenemos que pensar que somos un pueblo pequeño, entonces tampoco podemos hacer cosas que sean para una minoría muy pequeña. Entonces, intentamos variar dentro de los temas culturales y traer cosas nuevas. Pero lo cierto es que la suerte que tenemos en Murchante es que la gente responde bastante bien a todos los actos que se hacen. Entonces, después de ese certamen fotográfico, ¿qué más o menos tenéis pensado para el próximo curso? Bueno, pues a finales de septiembre vamos a celebrar el 20 aniversario de la participación de Murchante en el Grand Prix. Oh, mira. Sí. Yo me acuerdo. No sé si es buena o mala señal que me acuerde, pero me acuerdo. Sí, sí. Fue todo un acontecimiento. Fue un acontecimiento importante para el pueblo, para la gente de Murchante, y todavía hay gente que le dices cuando sales fuera de la localidad de dónde eres y te dicen, ah, sí, salisteis en la tele. ¿Ves? ¿Y vais a hacerlo con los mismos concursantes? O... Sí, vendrán los concursantes, luego estamos ultimando otra serie de actividades, vamos a hacer una exposición con fotografías de cuando fue Murchante a participar, en las que estará pues también el traje que llevaban, pues los estandartes, documentos que había de cuando el programa. Qué divertido, va a estar muy interesante, la verdad. Sí, sí, y sí. Recordar esos años de esplendor murchantino, yo recuerdo perfectamente esa participación y va a estar muy bien. Y ya todo preparado para las fiestas, ya sé que tu concejalía pues no participa mucho en lo que es el programa de fiestas, pero el cohete el día 14 invitamos a todos que se acerquen, ¿no? Por supuesto. Ahí estaremos en Murchante esperando a todos los riberos y gente que quiera venir a visitarnos, y creo que serán unas buenas fiestas porque se han molestado bastante en intentar hacer actos diferentes para involucrar un poco a todos los rangos de edad, y que espero nos harán disfrutar a todos. Claro que sí, estaremos ahí pendientes el lunes 14 hasta el 21, ¿no es así? Sí. Las fiestas de Murchante en honor a San Roque, y que todos los riberos y riberas pues que se acerquen a disfrutar de ellas de una manera sana. Pero también, antes de eso, la noche de vinos y tapas, que vayan calentando motores, que es el viernes, que el sábado, bueno, pues a los que trabajen mal, pero pueden descansar y coger fuerzas ya para el lunes. ¿No es así, Lara? Así es. Esta noche de vinos y tapas esperamos, como todos los años, que sea todo un éxito y que todos los actos que organicéis pues sigan teniendo el éxito que tienen, que todo el mundo se va Murchante. Sí, esperemos que sí, que a la gente le guste, le agrade, y bueno, este año tendremos también una sorpresilla allí dentro del recinto. Bueno, yo no me lo pierdo. Voy todos los años, empecé yendo a trabajar y luego ya dije que no iba más a trabajar, que iba a disfrutar, y realmente merece la pena, porque el ambiente es inigualable y la música en directo para mí es uno de los aciertos. Aparte, ver un concierto al aire libre por la noche con una buena copa de vino, porque estamos hablando de buenos vinos, no estamos hablando de vino cabezón ni nada de eso, buenos vinos, disfrutar de una buena conversación con todos los murchantinos y las murchantinas que siempre nos reciben a todos con los brazos abiertos, pues es una gozada. Así que muchísimas gracias, Lara, que todo vaya muy bien. ¿Alguna cosita más que quieras comentar? No, está simplemente todo. Invitar a la gente que quiera acudir estos días a fiestas de Murchante, que serán bien recibidos y que el ambiente lo tienen garantizado. Pues muchísimas gracias, Lara. Felices fiestas. Nos vemos en las fiestas de Murchante y en esta noche de vinos y tapas. Muy bien, gracias a vosotros.